están preparados con un pañito al lado, pero que sí, porque con este tema les va a correr la baba. Pongan atención y escuchen un poco de Rafinha. El tiempo liberando en skate, balance estuvo pulse play. A este tema ponerle play en la calle, me hice en el gato. Con un zarpazo de dar los mato. Su estilo es barato, ingrato. Mi primer tema y me llueve las condecoraciones y emblemas. Ey, me toca a mí, ya escuchaste Chensi, ahora mírate pa' ti. Si no eres bienvenido, los pichones pa' su nido. Soy el viejo igual que el vino, igual que mi primo. Se ganó una silla que me desmayo, canta y feo. Ponele más color en el escenario. Eres más ridículo que guatona bailando el catch. Hay más pena que weón virgen de 40 años y te fuiste mojón por el baño. Nadie podrá parar mi show si soy más pesado que el Big Show. Envidia este flow. Soy el que reparte la torta, envidioso no soporta. Eso no me importa, la hacemos corta. Avance como plaga y le gano la guerra. Después con broche de oro le zumbamos a tu perra. Una bala siempre dice la verdad de quien dispara. No confíes en tu mano derecha, que por la espalda a ti te has echado. Con lo que tú hablas, que te voy a activar la mecha. Soy el que lleva la cera, que te muerta en la cera. Ni rastro de la poli, rompieron su esquema. No entren en mi barrio. De cualquier manera, salí de la nebosa de plástico. Ya me puse cuático. Estoy que arriba la acera, gente muerta en la acera. Ni rastro de la poli, rompieron su esquema. No entren en mi barrio. De cualquier manera, salí de la nebosa de plástico. Ya me puse cuático. Un saludo para mi hermana desde La Serena. En el 2010, esto sale desde The Rock Production. El gato y el Strauss, esto fue Rap Fino.